el alma dolorida y mi llanto de dolor. Sigue sangrando mi herida y es por ti mi dulce amor, y es por ti mi dulce amor, y es por ti mi dulce amor. En la cruz de mis pesares conformarme para sí. Ven, escucha mis cantares y denota mi sufrir, y denota mi sufrir, y denota mi sufrir. Hoy sufriendo llevo herido el corazón, sin consuelo en este mundo he de luchar. Algún día tú me tendrás compasión. Si naciste pa' mi vida consolar, pa' mi vida consolar, pa' mi vida consolar. El día que tú me quieras, nena linda, lo verás. No habrá odio ni quimeras, el amor lo vencerá, el amor lo vencerá, el amor lo vencerá. A la Virgen le he rogado que te tenga junto a mí. Para rezarle a su lado y así vivirás feliz, y así vivirás feliz, y así vivirás feliz. Hoy sufriendo llevo herido el corazón, sin consuelo en este mundo he de luchar. Algún día tú me tendrás compasión. Si naciste pa' mi vida consolar, pa' mi vida consolar, pa' mi vida consolar.